gente linda entonces de Corrientes y Chaco. Estos son los solitarios. Yo ya no puedo dejar de quererte, y porque amor me dejas ahora. Si yo te di lo mejor de mi vida, mi corazón se ha quedado a solas y yo moriré. Maldita mujer, Aguirre y Acosta, con mucho cariño, parte de los solitarios, che. de tu